Comisario Enrique Guzmán, Brigada Homicidio Osorno. Detectives de la Brigada Homicidio Osorno, por instrucción de la Fiscalía Local de esta ciudad, se trasladaron hasta el sector de Alucapi, en la comuna de San Juan de la Costa, de manera de realizar los peritajes correspondientes y saber las circunstancias que lamentablemente terminaron con el deceso de una persona mayor de edad, de sexo masculino, mientras realizaba labores forestales en este sector. De esta manera, realizado el trabajo del sitio del suceso, entrevista a testigos y principalmente el reconocimiento externo policial del cadáver, se pudo apreciar que este presentaba un traumatismo cráneoencefálico expuesto de gran energía. Sin perjuicio de ello, será el servicio médico legal quien finalmente otorgará la causa precisa de su fallecimiento. Este hecho se habría originado cerca del mediodía, cuando la víctima, luego de cargar unos troncos a una especie de maquinaria o tractor, al iniciar la marcha este vehículo y la víctima encontrarse a un costado de este, fue alcanzado por uno de estos troncos golpeándolo en la cabeza, cayendo al suelo, para luego ser auxiliado por personal paramédico del sector, quienes finalmente constataron su fallecimiento.